11:18 de la mañana, este Enredando las Mañanas del día lunes 8 de diciembre sigue rodando. Les contamos a nuestras amigues oyentes que estamos hoy saliendo al aire desde San Luis por la Bulla Comunicación Alternativa junto a nuestra compañera que desde Rosario está conectada para ir dialogando un poco de los temas que vamos abordando acá de manera entrelazada. Y el tema que nos sigue ahora para abordar es el tema de la reforma educativa. No, no es reforma educativa, concretamente está ligado a la propuesta de la reforma libertaria al derecho a la educación. Y hemos estado dialogando con docentes de la universidad. Vamos de reforma en reforma acá esta mañana. Estaba pensando eso. Preocupante, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? ¿Qué vamos a pintar de colores? Es lo que toca a fines de 2025. Tal cual. ¿Qué vamos a pintar de colores la realidad si no? Está complicado. A mí me quedó como en blanco y negro, ¿viste? Como una película así de principio del siglo pasado, digamos. Me quedó en blanco y me está quedando en blanco y negro, algún grisecito por ahí, digamos, pero no puedo salir de esa, ¿qué sería? No tableta de colores, sería directamente, no me sale ahora el término, es muy 2025. Uh-huh. Sí, ahí medio... en sepia, ese sepia triste, un sepia tristísimo, pero bueno, es lo que hay, y nos parece importante aportar a la difusión de estos temas porque, bueno, ya sabemos que los grandes medios brillan por su ausencia o se recorta la información, por eso es que dialogamos con Walter Holguín, docente de la Universidad Nacional de San Luis, para que nos cuente sobre este proyecto de Ley Nacional de Libertad Educativa que ha sido rechazado de manera unánime por los gremios docentes porque advierten que viene a vaciar el rol del Estado y a mercantilizar, esto lo digo yo, a entre comillas, aún más a la educación pública. La cuestión viene de manera preocupante a poner en discusión un tema que el Estado prioriza como la libertad toda otorgada de manera individual y también a la familia para desligar al Estado de sus responsabilidades en torno concretamente a la educación. Pero si les parece, compartimos el diálogo que mantuvimos para el Enredando las Mañanas con el profesor Walter Holguín. O el propósito del proyecto de ley de libertad educativa que se ha difundido y que se entiende que el proyecto de reforma educativa del gobierno nacional. En primer término, me parece que es importante decir que se trata de un proyecto que si bien aún no está presentado, ya está circulando y es un proyecto que va a derogar la actual Ley Nacional de Educación. Eso por un lado. Y al intentar reemplazarla, se trata de un proyecto de ley que va a regular sobre el sistema educativo nacional, sobre todo el sistema educativo nacional, desde la educación inicial, pasando por la primaria, la secundaria, y también toca algún aspecto vinculado a la educación universitaria. ¿Qué sería como lo central, o una de las cuestiones centrales? Es que de alguna manera va a cambiar radicalmente la forma de entender la educación en Argentina. Algunos autores hablan prácticamente de un retroceso, de una regresión a momentos anteriores a la ley 1420, que fue una de las primeras leyes argentinas de fines del siglo XIX, que intentaron dar sistematicidad todo el sistema educativo nacional. La ley 1420 pretendía crear un sistema nacional de educación y tenía algunos principios que eran como muy valiosos, digamos, para el sistema educativo argentino, como la universalidad, como la idea de educación común, como la idea de laicidad, de cientificidad, de obligatoriedad. Y de alguna manera muchos de estos principios, que con mayor o menor suerte fueron sostenidos a través de tantos años de educación argentina, hoy están seriamente cuestionados porque los principios van a ser otros. Se trata de entender la educación como un proceso orientado al desarrollo del proyecto individual, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que se lo denomina de libertad, ¿no? De libertad educativa. Y que se trata de un proyecto donde pasa a tener una premacía muy importante en lo que va a ser la familia. Se trata de un proyecto cuyo de uno de sus principios es la libertad de elección que tienen los padres sobre el derecho, como un derecho a decidir qué educación quieren para sus hijos. Donde ubica a la familia como la principal responsable de la educación. Primero la familia, después la iniciativa social y posteriormente, si estas dos instancias no alcanzan a cumplir o a cubrir alguna necesidad educativa, estaría el Estado aparentemente para garantizar que eso se dé, pero como una instancia complementaria, como una instancia posterior. Cuando uno empieza a leer profundamente el proyecto de ley, una de las primeras cuestiones que uno puede ver es que desaparece lo común, ¿no? Eso es la Sarmiento, incluso los que uno podría llamar padres fundadores de la educación argentina, hablaban de una educación común nacional, digamos, que aglutinaba, digamos, a toda una comunidad, en un territorio, con ciertos valores compartidos, que pueden ser criticados o no, pero se entendían que eran para todos y que eran impulsados desde un Estado nacional. Bueno, eso también desaparece. Ahora empieza a tener una centralidad mucho más importante la institución educativa. La institución educativa que va a tener, que va a poder ser pública o privada y que va a llevar adelante un ideario institucional, un ideario escolar que servirá o estará en consonancia con aquello que los padres hayan elegido para sus hijos. Entonces, lo común que se pretendía nacional empieza a ser ahora decididamente fragmentado hacia lo institucional, hacia escolar. Cada escuela va a poder tener y decidir sobre un conjunto de contenidos, sobre una porción del plan de estudio en base a sus necesidades escolares de esa institución. El Estado va a seguir determinando, según el proyecto de ley, algunos contenidos básicos comunes, pero se van a tratar de contenidos muy básicos, y a los cuales van a poder ser readaptados, repensados, en función del ideario de cada escuela. Otro principio muy caro a la Argentina es la cuestión de la obligatoriedad escolar. De alguna manera, cuando uno empieza a leer entre líneas o profundamente el proyecto de ley, la obligatoriedad escolar va a ser relativizada. ¿Por qué? Porque ahora la ley habilita las enseñanzas alternativas. Primero, porque reconoce que casi prácticamente cualquier agente social puede brindar una educación según sus convicciones, sus valores o su ideario, que el Estado no debe impedir eso, pero además porque va a establecer otras formas de enseñanza alternativas, como por ejemplo la educación en la casa, el homeschooling. ¿Y eso qué significa, entre otras cosas? Que el niño y los padres no tienen la obligación de mandar a sus hijos a la escuela. ¿Qué significa eso? Que simplemente los padres o los niños o adolescentes van a tener que certificar ante el Estado la adopción de algunos contenidos mínimos, algunos contenidos básicos. Se trata de que tienen que acreditar ciertos contenidos, no que tienen que cumplir con la obligación de ir a la escuela. Y eso de alguna manera, aunque en ningún lugar de la ley lo dice, pero de alguna manera viene a relativizar aquello que también muchos se consideraron como una conquista y valorizaban cierto ímpetu igualitario, en que la educación tenía que ser obligatoria para todos los niños, adolescentes de la Argentina, y además tenía que ser común para todos. Y eso de alguna manera ya no va a estar más, porque ni va a ser tan obligatoria y decididamente no va a ser tan común. Pero además se va a perder algo que muchos pedagogos llaman la atención, es sobre los vínculos sociales que uno construye cuando accede, cuando va a una institución escolar. De alguna manera, la educación ahora va a ser sostenida, garantizada por las familias. Y uno puede preguntar, entre otras cosas, ¿qué pasa cuando las condiciones familiares son precarias, son violentas, no son las mejores para el crecimiento de las infancias? Y todos sabemos que muchas veces en la escuela los maestros y las maestras muchas veces han podido detectar o ver situaciones de abuso o de carencias con las cuales los niños llegan y que provienen de sus familias. ¿Qué queremos decir con esto? Que no todas las familias son iguales, y hay familias que están en verdaderas condiciones de brindar una buena educación desde lo económico, lo cultural y lo social a sus hijos, y otras familias no. Además, esas otras familias no están obligadas a mandar a su hijo al colegio. Otro punto clave, digamos, de este proyecto de ley, tiene que ver, está muy vinculado a esta idea de la autonomía institucional, de la autonomía escolar, del ideario institucional, y es que va a habilitar a que en las escuelas públicas, por ejemplo, pueda darse educación religiosa después del horario escolar. Eso ya estaba previsto, también tiene una larga historia, eso ya en la ley 1420 está establecido, en los fuertes debates del 1880 entre laico y religioso. De alguna manera triunfa el ideario laico de pensar una educación laica, pero como bueno, el sector religioso en Argentina era muy fuerte, se logró negociar que se diera después del horario escolar, lo cual de alguna manera relativizó ya en el 1420 la laicidad total, ¿no es cierto? Porque un sacerdote de determinada religión podía acceder a la escuela fuera del horario obligatorio. Se vuelve a eso con esta ley. Ya no, y ya no solamente de la religión católica, sino de cualquier otra religión reconocida por el Estado. Y ahí escuchábamos la primera parte del diálogo que mantuvimos ayer precisamente para este programa informativo de la RMA, de la Red de Medios Alternativos, y el Enredando las Mañanas. Dialogamos con Walter Holguín, docente de la Universidad de San Luis, quien está analizando el proyecto de Ley Nacional Libertad Educativa, que la verdad es que como parece que son cachetazos durísimos a lo que entendemos por la educación y lo que hemos construido en Argentina como educación pública, ¿verdad? Uno va escuchando y parece un cuento del horror. La verdad que sí. Ahí cuando mencionaba, ¿no?, la eliminación del rol regulador que tiene el Estado, ¿no?, la eliminación, bueno, este proyecto se basa, ¿no?, en ese principio, ¿no?, que el rol de preferencia sean las familias. Uh-huh. Y bueno, corre al Estado, ¿no?, de ser el garante principal, ¿no?, y proveedor de la educación pública. Tal cual. Y bueno, lo pone en un rol secundario. Lo desplaza. Eso es una de las cuestiones nodales, desplaza, sí, al Estado y lo relega a un rol subsidiario, ahí mínimo, que podrá intervenir de manera complementaria, apoyar a las instituciones, la familia, yo me voy a quedar en mi casa a cocinar y a hacer homeschool, ¿no? ¿Cómo es que la cosa? Como debe ser, señores y señoras. Pero es retroceder muchísimos años. Y hacer mazamorra, por supuesto. Y planchar las camisas del esposo con plancha brasa, para no gastar electricidad. Claro, eso no importa. Estoy pensando en eso, ¿viste? Porque podemos volver a ver, ¿qué educación recibiríamos las mujeres? Claro. pensar fundamentalmente que las mujeres en alguna etapa oscura de nuestra historia, de hace ya de siglos atrás, la educación y la formación que tenían era fundamentalmente para llevar adelante las tareas del hogar, ¿no? Entonces, por lo tanto, una mujer debía saber leer y escribir mínimamente, las operaciones básicas, y de ahí en más todas las labores del hogar, ¿no? De todas formas, yo esto, escuchaba atentamente lo que el profesor iba diciendo en la primera parte de esta entrevista. Primero, una cuestión que me gustaría decir, y en todo caso lo tiro para el debate, ¿no? Fundamentalmente, yo veo todos estos proyectos de reforma muy, muy tomados con alambre, ¿no? Inclusive que contradice la propia Constitución de la Nación Argentina, ¿no? Tal cual, es eso, cuando lo escuchamos, que es como que nos quedamos boquiabiertos, es porque lo que sí no podremos conocer la letra chica de las leyes y demás, pero la Constitución Nacional la estudiamos desde primaria. Entonces, como una contradicción permanente a esa Constitución que bueno, que la conocemos. Acá la regulación de un sistema educativo que queda totalmente relegada a lo individual, a la familia. Ahí los abanderados de "con mis hijos no te metas" están celebrando a troche y mote. Eso la vivimos, ¿no? Matías, fundamentalmente en estos últimos tiempos lo hemos transitado con el tema de la ESI. Por lo menos yo he escuchado muchas madres y padres indignadísimos yendo a los colegios por el tema del dictado de la ESI, ¿no? Y esta cuestión de yo quiero trabajar con mis hijas y con mis hijos como determinados temas de la vida misma, digamos, desde el principio de la vida, estas madres o estos padres quieren trabajar con sus hijas y sus hijos, que en realidad no es ni siquiera yo quiero enseñarles o charlar con ellos o abrir un debate, sino fundamentalmente es ocultar, ¿no? Uh-huh. Ocultar, y por eso el tema de no, digamos, tan resistido de la ESI en los colegios es tan complejo. Uh-huh. Tal cual, viene a dinamitar la ESI, por supuesto, que es uno de los objetivos Claro. No, perdón, claro, yo recién estaba recordando la ESI, después, por otro lado, recordaba si alguna de, bueno, fue hace muchos meses, porque como decíamos, hace unos meses que no puedo participar por cuestiones personales, pero si ustedes recuerdan cuando yo intervine en alguno de los enredandos que contaba la reforma en la provincia de Santa Fe y que se sacó de el tema de la religión oficial, digamos, no ya la católica apostólica romana, y que yo les decía, bueno, pero esto en realidad no es que se logró después de tantos siglos, digamos, de pelear contra el tema de la religión impuesta, ¿no? Sino que lo han logrado estos grupos evangelistas fundamentalmente que están teniendo tanto peso. Así que, por lo tanto, también hay que ver en las escuelas ahora qué tipo de educación. En mi época eran los sacerdotes, en todo caso, los que ni siquiera plantaban bandera dentro de los colegios, ¿no? Yo les cuento una anécdota rapidísimo antes de que vayamos a escuchar el segundo bloque, si así ustedes los disponen, pero recuerdo en la escuela primaria, creo que todavía estábamos en dictadura o en los últimos años de la dictadura. Ahora no recuerdo, ya había asumido Alfonsín. Miren, les digo sinceramente, no recuerdo, pero se dictaba catequesis en la escuela donde yo iba, creo que los sábados, no me acuerdo. En algún momento lo daban, digamos, yo no asistía, pero lo daban. Y no sé qué pasó en el colegio, si hubo una refacción, alguna cuestión, y un sábado no se dictó catequesis. Y siempre recuerdo que llegó el sacerdote en plena clase, interrumpió la clase, discutiendo, y bueno, entonces por lo tanto se dijo que a la hora siguiente se iba a tener catequesis, y bueno, por supuesto nos dejaron salir o que nos quedamos en los pasillos o dando vueltas por el colegio aquellas niñas o niños o niñes, como quieran, que no participábamos de la catequesis, ¿no? O por lo menos no habíamos definido, o en mi caso, por ejemplo, en todo caso, no solamente por ahí una familia atea, pero sino también una familia que te dejaba elegir si querías hacer catequesis o no querías hacer catequesis, o en todo caso que definieras vos qué era lo que querías hacer, ¿no? Pero me acuerdo siempre de ese hecho, realmente, quedamos ahí bollando un grupo de niñas y niños que no hacíamos catequesis porque el sacerdote se impuso y la hora que tocaba, no me acuerdo si era de matemática, de lengua, no sé, de lo que sea, el sacerdote dictó la clase de catequesis. Nunca voy a olvidar eso. Mira vos, ahí andaba la pequeña atea Mónica huyendo de la clase de catequesis. Otro de los puntos de este proyecto, que no se sabe ni siquiera la autoría, como decís vos, todo agarrado de hilitos, es el rol de los trabajadores docentes, los trabajadores que va a otorgar a las escuelas, a las instituciones educativas, toda la potestad para definir las condiciones de contratación y despido. Bueno, y ahí, chau, despidámonos de las regulaciones vigentes, los convenios colectivos de trabajo. Bueno, todo es desdibujar los derechos básicos de los y las trabajadoras. Pero, si les parece, seguimos escuchando al docente de la Universidad Nacional de San Luis, Walter Ortín, quien ha venido investigando, buscando información sobre el tema y tan amablemente dialogó ayer domingo con nosotros, porque hoy no podía conectarse en vivo, pero tenemos ahí sus análisis que queremos compartir, seguir compartiendo aquí en el Enredando las Mañanas. Que ya no se trata solamente de subsidios para pagar los salarios docentes, sino para garantizar el funcionamiento de las mismas condiciones de transferencia que el sistema público. Pero además habilita nuevos sistemas de transferencia para el sector privado, entre otros el voucher educativo, para que los padres puedan elegir la escuela a la que quieran mandar a sus hijos según su ideario, según sus valores, y el Estado poder aportarles al individuo o a la familia un dinero extra para que elija la escuela privada que mejor le convenga o que esté de acuerdo con su ideario. Por ejemplo, entonces se profundiza la transferencia de recursos del sector público al sector privado para fortalecer la educación privada. Bueno, en las preguntas que ustedes me hicieron, muchas de ellas refieren a la situación universitaria, refieren a esta idea de la auditoría universitaria, refieren a la baja de presupuesto para las universidades, al desmantelamiento del sistema científico, refieren a los bajos salarios docentes. Bueno, refiere a una situación que estamos de agobio que está padeciendo la Universidad de Argentina bajo el Estado Nacional. Pero en lo que respecta al proyecto de reforma de ley, al menos lo que yo he leído, no hay muchos avances o no están explicitados, digamos, artículos directamente dirigidos hacia las universidades, salvo, al menos lo que yo pude leer, aquello que está vinculado a algunos artículos de transitorios y donde se cambiaría un artículo de la Ley de Educación Superior que refiere al financiamiento universitario, donde lo que va a establecer, entre otras cuestiones, o establecería, entre otras cuestiones, es que el financiamiento va a ser, por ejemplo, por el número de estudiantes matriculados en cada universidad y también por el número de egresados de cada universidad. Entre otras cuestiones, también si hay áreas de vacancias, si hay hospitales, qué carreras hay, ¿no es cierto? Pero hablar de financiar según la cantidad de estudiantes y financiar según la cantidad de egresados empieza como a introducir otros índices que va a tener un fuerte impacto sobre la Universidad Argentina. Porque, bueno, porque va a disponer a las universidades en la misma lógica que se está intentando imponer a todo el sistema educativo nacional, al tener que competir por los estudiantes, competir para que sean elegidos por los estudiantes y en función de eso financiar. Pero además lo que también aparece como una cuestión que aparece como en los artículos transitorios es en el cambio de régimen para que universidades extranjeras a nuestro país puedan ofrecer educación. Digamos, actualmente una universidad extranjera para poder ofrecer educación universitaria a los jóvenes de nuestro país tiene que cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo, bueno, constituirse como universidad privada, con una mayor parte de profesores, de cuerpo directivo, de origen nacional, etcétera, etcétera. Bueno, la idea es que muchos de esos requisitos se verían flexibilizados, lo cual es una forma de abrir a que también las universidades extranjeras, que en realidad uno le podría llamar las corporaciones universitarias directamente vinculadas al mercado internacional de venta de la educación superior, ingresen al sistema educativo nacional. Que no es que no estén, pero se flexibiliza y se profundiza más. Eso en cuanto a lo que yo pude leer respecto de lo que dice este intento de reforma, esta ley de que reformaría la educación argentina. Pero lo que uno también puede leer y que a lo mejor no está dicho, pero que estaría en consonancia, es que de alguna manera a largo plazo las instituciones, las universidades empiecen a manejarse y constituirse como esas instituciones con autonomía para decidir sobre la estabilidad de los docentes, para decidir sobre el acceso de sus estudiantes y fundamentalmente para que cada universidad entre en un mercado educativo donde hay que competir por el financiamiento, lo cual llevaría a profundizar todavía más la lógica mercantilista que de alguna manera que ya está instalada en las universidades, pero que todavía es resistida por muchos sectores y donde todavía con claros y oscuros, las universidades siguen siendo un territorio de debate, de pensamiento crítico, de elaboración del conocimiento científico y de acceso a una educación de calidad para los sectores populares. Bueno, y ahí terminábamos de escuchar al docente universitario Walter Holguín, quien nos analizaba para el Enredando las Mañanas esta ley de libertad educativa, riesgosa por donde se la mire, ¿verdad? Sí, ahí no, inclusive estaba pensando mientras escuchaba, estaba pensando en el tema de los salarios docentes en la universidad y si Aslen ha estado recorriendo un poco la prensa escrita en estos días, ya se está trabajando dentro de los gremios docentes universitarios a nivel nacional, se ha votado por lo menos en una primera instancia el no comienzo de las clases en el 2026, ¿no? El salario docente hay que decir que hace muchas décadas que está deprimido, ¿no? Salvo aquellos que realmente se pasan el día dentro de la universidad, pero realmente hasta hace muchas décadas que está deprimido. Por lo tanto, estaba pensando, bueno, vamos a ir a una idea de tutoría, entonces, aquellos jóvenes que puedan pagarlo, porque, bueno, tienen una familia, van a ir a una idea de tutoría, si se quiere. Parece que sí, parece que va a ir una cuestión ahí de tutorías, veremos cómo viene la cuestión. Por lo pronto, movidito va a ser este fin de año con todo la movida legislativa y las extraordinarias que ya anunció el Gobierno Nacional. Sí, igual yo me vuelvo a ratificar en esta cuestión. Digo, es todo tan confuso, pero a ver. Primero yo no le quito responsabilidad, no solamente al gobierno anterior, sino a todos los gobiernos que han ido pasando, ya mi opinión es clara sobre este tema, ¿no? Pero esto no es la primera vez que sucede, es tanta la confusión, digo, agarro de una cuestión mínima, inclusive con el tema de La compra-venta de un auto, por ejemplo, que eso creó toda una cuestión. Compra-venta de un auto. ¿Se podía conducir con la tarjeta verde del titular más? ¿Ustedes recuerdan eso de hace poquito? ¿Hace cuánto hace? El año pasado fue. Y no quedaba claro, digamos, nadie sabía lo que tenía que hacer, si podía o no podía conducir con esa tarjeta verde, si estaba sí o sí obligado a hacer la transferencia. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque inclusive estamos analizando dos reformas fundamentales, como es la reforma laboral y la reforma educativa, con muy pocos datos, ¿no? Porque es muy poca la información que llega y, por supuesto, en el caso aquí del profesor que estaba hablando, obviamente inmerso en el mundo educativo, por supuesto que por lo menos van siguiendo lo poco que se va conociendo, ¿no? Pero por ahí, para el general de la población, ciertamente son temas que se están debatiendo a un nivel superestructural, pero que realmente no participa el pueblo en este debate, porque justamente el tema de desinformar y hacer desconocer, cuando abramos los ojos, las reformas ya habrán pasado. Y yo sigo insistiendo que inclusive se contradicen con la propia Constitución Nacional, no hace falta ser ninguna genia para saber que se supone que no puede haber normas que contradigan la Constitución Nacional. Pero bueno, evidentemente las puede haber. Tal cual. Evidentemente las está viendo, dijéramos acá por estos pavos, ya está haciendo la cuestión, que de manera astuta, con muchísimos artilugios, porque lo que hay que advertir es que este gobierno nacional para nada es un grupo de ingenuos y loquitos, es todo muy improvisado, sí, pero es evidente que hay toda una orquestación, organización premeditada y inescrupulosa, obviamente, pero para que esto esté funcionando como el gobierno nacional de Javier Milei lo quiere. A veces nos engaña un poco con esto de hacerse loquito, decimos un loquito suelto y demás. Yo coincido plenamente, no intenté nunca decir que era una locura, al contrario, digo, hay una idea, por eso traje a colación el tema, si se quiere, mínimo de la bendita tarjeta verde, ¿no? Uh-huh, tal cual. Es crear un grado de confusión absoluta donde en realidad uno dice, bueno, después veo, y cuando después veo, el problema no es la tarjeta, cómo vas a conducir un auto con una tarjeta verde, azul, amarilla o celeste. El problema es, en realidad, en estas reformas de fondo que son fundamentales, porque, a ver, hablar del tema laboral y educativo en la Argentina hay que hablar de mucha sangre derramada, de mucha lucha, de mucha pelea, gestas históricas que se han realizado en nuestro país para que tengamos ciertas leyes laborales, para que tengamos este acceso a la educación, por ejemplo, que a veces en muchos países de Latinoamérica no se ven. Entonces aquí no hay locos, ni acá al contrario, hay toda una política bien deliberada de confusión, de sigilo, de engaño, donde, por eso decía, cuando abramos los ojos ya va a estar consumado una de las más grandes fechorías de la Argentina. Así es. Esperemos poder un sector de la población contrarrestar esto que se avizora como muy muy muy en retroceso, ya de tintes, la verdad, muy muy complejos.